Bienvenidos a una nueva edición de la Sala de Prensa para Planeta Movimiento. Mi nombre es José Rodríguez y soy parte del equipo de la Sala de Prensa. Hoy estamos a viernes 22 de julio 2011, hoy reportándose desde Los Ángeles, California. Y tenemos aquí a nuestra compañera desde Chile. ¿Te presentas, por favor? Hola, mi nombre es Yuta Pirgi. Yo formo parte de un pequeño núcleo que se ha constituido aquí en Santiago. Y también estoy tratando de coordinar un poco 350 a nivel nacional chileno. Eso. Perfecto. Hace ya unos dos meses de lo que es Planeta Movimiento en preparación para este 24 de septiembre. Y aquí tenemos otra de nuestras entrevistas y les animamos a ustedes también que se animen a hacer lo mismo, en darnos noticias de lo que está pasando localmente con lo que es Planeta Movimiento. Vamos a empezar. Dinos de lo que es 350 y cómo llegó a Chile. Bueno, 350... hasta hace poco tiempo, para mí, era solamente una campaña online. Yo también empecé a participar como activista online, una cosa así. Y cuando ya el año pasado se organizó el 10 del 10 del 10, comencé a hacer cosas más offline, en la vida real. Y bueno, con este nuevo Día de Acción del Planeta en Movimiento para el 24 de septiembre, ya estábamos tratando de coordinarnos más entre las distintas personas que están aquí en Chile haciendo algo y sobre todo acá en Santiago tratando de hacer una acción, un evento un poco más grande en conjunto. Entonces lo que estamos planificando es un día de acción en el que tengamos una suerte de confluencia de distintos movimientos. No queremos ponerle el nombre de marcha, pero son una suerte de caminatas, patinatón, cicletada, que lleguen desde distintos puntos cercanos a un parque de la ciudad que estamos en este momento gestionando, y así confluir de distintas formas, moviéndonos sin necesidad de combustibles fósiles. Y juntar mucha energía y fuerza, demostrar que estamos presentes. Sí, exacto. Como vemos, el mensaje de este año en Planeta Movimiento es de alejarnos de lo que son los combustibles fósiles. Bueno, en lo que es Santiago, ¿nos puedes platicar cuál es la población, cuál es la geografía? Chile es una ciudad súper grande, es extensa, tiene 7 millones de habitantes, casi exactamente un poquito. ¡Wow! Increíble, sí. Es bien grande y es muy, también es una ciudad que creció en forma muy acelerada, por lo tanto es una ciudad relativamente desorganizada. O sea, presenta todos los problemas de las ciudades grandes que crecieron sin mucha planificación, de que la gente se demora muchísimo en llegar a sus trabajos. Es una ciudad a veces poco amigable para las personas que se quieran movilizar en bicicleta, a pie, y queremos, hay ya una suerte de confluencia, se está ya uniendo harta energía por parte de distintos movimientos ciclistas que están tratando de transformar la ciudad un poco en ese sentido. Ah, qué bien. Nosotros queremos en el fondo unirnos un poco a ese impulso y de hecho estamos tratando de invitarlos a todos ellos a que participen. Cicletada. Ese tema lo he empezado yo a ver también en mi lectura, ¿verdad?, de los diferentes eventos y acciones de lo que es el ciclismo y de que nuestras ciudades, bueno, estén un poquito más organizadas para eso, para que si nosotros queremos, no solamente para deporte, sino también para lo que es nuestro transporte, ¿verdad?, de tener opción a usar a otros, ¿verdad? Muy bien, y para este día, sé que están todavía en lo que es la etapa de planear, pero ¿cuántas personas esperan o yo sé que se van a reunir en lo que comentaste de este parque en la ciudad? ¿Y qué magnitud cuántas personas esperan para ese día? Sí, nosotros todavía estamos en este momento como armando una lista de organizaciones a contactar y a convocar, y lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero por lo tanto no tenemos todavía un número muy exacto de personas que podamos convocar, pero esperamos sí que sean más de 1,000, ojalá sean más de 1,000 personas, Y nos queremos preparar para que ojalá también lleguen más de 1,000 y lleguen 3,000, pero tenemos que ver si lo logramos efectivamente. Pero es nuestra meta, hacer algo que se note. Exacto. Bueno, nosotros también, como estamos recién conformándonos como núcleo acá y tratando de coordinarnos a nivel nacional, también queremos hacer un evento que en el fondo dé un poco... un punto que signifique un poco un punto de inicio, ¿no? Para hacer más cosas más coordinadas y más grandes. Entonces, en el fondo queremos también transmitir un mensaje de que ya estamos presentes y tenemos un lema que queremos difundir ese día, que sería 350 Chile, diversidad e integración en acción. Ah, perfecto. Sí, que, pienso que en lo que es la organización es importante verlo no simplemente como un evento que llega y ya se terminó todo, ¿verdad? Que sí es un punto de partida cuando lo llevamos a lo presencial, ¿verdad? A nuestros contactos o compañeros. ¿Con quién cuentas ahí? ¿Cómo se están organizando? Sí, nosotros aquí conformamos a través de una convocatoria muy abierta a todos quienes alguna vez habían hecho algo en relación a 350. Logramos constituir un núcleo de alrededor de 8 o 10 personas que nos juntamos a organizar esto y somos muy diversos. Hay algunos estudiantes, de hecho integrantes de la Vocalía de Sustentabilidad de la Federación de la Universidad Católica están presentes. Yo estudié en la Universidad de Chile, si bien no formé parte de la federación, pero conozco la federación. Entonces, hay algunos estudiantes. También hay una señora Lorna, que también quería estar presente acá, pero por trabajo no pudo. Lorna es académica de la Universidad de Chile. Está una persona de Greenpeace apoyándonos fuertemente, tiene muchísima experiencia. Y de hecho Greenpeace nos está apoyando en el fondo a nivel nacional, ellos van a tratar de impulsar y ayudarnos a que salgan iniciativas en las 4 ciudades donde ellos están presentes. Y entonces también algunas otras personas que vienen de movimientos muy diversos, desde la permacultura, desde el yoga, desde el ciclismo, somos un grupo bien diverso. Sí, me imagino yo que, igual pienso yo que en diferentes ciudades estamos viendo lo mismo, que aquí, en esta clase de tema, que lo que es el ambiente, la protección de los diferentes recursos que tenemos, ¿verdad? Que sí sabemos que son limitados, que encontramos apoyo, ¿verdad? De diversas personas, no siempre van a ser los mismos. Y es algo que es interesante que ahora se integran, ¿verdad? Muy bien, y en lo que es para este evento, ya sé que estamos haciendo difusión a través de, vimos en 350, las fotos, ¿verdad?, que se compartieron en Flickr y en otros lugares. ¿Ustedes cómo piensan documentar el evento? ¿Han hecho alguna campaña publicitaria aparte de lo que es el Facebook y esos lugares? ¿O cuáles son sus planes para eso? Nosotros vamos a tratar de aprovechar al máximo el Facebook para difundir el evento. Y luego la forma de documentar la estamos planificando, estamos tratando de colaborar con una organización que se llama Foto Solidaria, que como que en el fondo le presta fotógrafos a organizaciones no gubernamentales y cosas por el estilo, eventos por el estilo. Entonces estamos tratando de buscar el contacto con ellos, por un lado, y por otro lado también por parte de algunos integrantes de Greenpeace que ya están colaborando con nosotros. Conocen a bastante gente y dentro de nuestro equipo mismo hay una chiquilla, Loreto, que es, en el fondo, ella estudió comunicación audiovisual, ella sabe grabar y ella también se va a poner a disposición. Entonces, tenemos ya varias fuentes de personas que puedan documentar el evento con material audiovisual, ambas cosas, fotos y videos, etcétera, y luego queremos tratar de aprovechar eso al máximo, tanto para enviarlo a 350 a nivel mundial, como también aquí a nivel local. Excelente. Muy bien. Y bueno, en lo que es Planeta Movimiento, ahora para el 24 de septiembre, ¿Algunas otras palabras que quieras compartir con nosotros? Bueno, por el momento, en el fondo, invitar a que la gente nos empiece a considerar que estamos presentes. Si alguien escucha esto que todavía no antes habían sabido mucho de que está ocurriendo algo en Santiago en torno al 24, invitarlos a que nos empiecen a seguir. Nosotros tenemos un Facebook que es, su nombre es 350 en cifras punto org espacio Chile, y en ese, con ese nombre nos pueden buscar y empezar a seguirnos en Facebook, y ahí estaremos comunicando todos los detalles de este evento, y lo vamos a mantener vivo también después del Planeta en Movimiento del 24 de septiembre para seguirnos comunicando a nivel nacional. Muy bien. Bueno, pues en, por parte aquí de lo que es 350 y Planeta de Movimiento, muchísimas gracias de nuevo a Yuta por esta entrevista de hoy. Es por parte del equipo de la sala de prensa y 350 América Latina. Te deseamos éxito para lo que es Planeta de Movimiento. Yuta, palabras de salida aquí. Sí, me despido nuevamente invitando a todos quienes se interesen en estos temas a que nos vengan a apoyar el día 24, si pueden, que se integren antes a apoyarnos en la organización. Eso, es una, este evento es una gran invitación, más que cualquier otra cosa, a colaborar. Exacto, damos aquí la noticia. Eso me despido. Gracias, gracias al equipo organizador de 350 Español y el Planeta de Movimiento. Recuerden, ustedes también pueden dar voz a su acción. Se pueden inscribir para una entrevista con la sala de prensa en lo que es el Planeta de Movimiento Español, y pueden ver ahí la forma Google. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Por tu sí, y ya me has amado.